Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa El Reverso, tu programa de baloncesto y del universo NBA. Me acompañan en el estudio, como es habitual, Albel Ortiz, en la realización técnica del programa, y mi querido compañero, sin el cual no sería posible, Andrés Monje, a los comentarios. Andrés, volvemos después de una pequeña pausa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Volvemos con ganas. Volvemos con ganas, como siempre, y además es que esto no se detiene. Y según vamos sumando y acumulando ediciones, pues los playoffs siguen en marcha. Y precisamente por ahí quería yo comenzar. Si recuerdas, en el último programa, cuando se acabó el Palace, comentábamos aquello de la pantalla a negro. Sí. Y algo parecido nos ha ocurrido recientemente. El pasado domingo, 30 de abril, tenía lugar en el Staples de Los Ángeles un séptimo partido de primera ronda entre los Clippers y los Jazz de Utah, que acabaron ganando los Jazz, incidiendo un poco más en la tragedia de los Clippers año tras año, una tragedia que es tremendamente paradójica, ¿no? Porque un equipo que es heredero de los Braves de Buffalo, de los Clippers de San Diego, que es de donde reciben además el nombre, en el mejor momento, el mejor proyecto de su historia de largo, el de estos años, no consiguen demostrarlo. No es que caigan a las primeras de cambio, que suelen, sino que siempre hay alguna baja, cuando no sí, alguna más. Terminó aquel partido con derrota de los Clippers en casa. Ponían fin a la temporada, pero alguien más ponía fin, en este caso, a 19 temporadas en la NBA. Su nombre, Paul Pierce, cuya biografía, cuyo perfil deportivo nos deja ahora mismo un poco así de primeras, que fue elegido 10 veces para el All-Star Game, que nunca lo hizo como titular, que nunca fue elegido para un primer equipo de la NBA y que ni siquiera estuvo nunca entre los 6 primeros en la votación para el jugador más valioso. Y sin embargo, Andrés, teníamos muy claro, y te lo dije, Andrés, próximo programa, Paul Pierce. No solo nosotros, desde este rincón humilde y pequeñito para nuestra gente y nuestra audiencia, sino que buena parte del mundo NBA se ha dado cuenta de que Paul Pierce, que no responde al perfil de estrellón en términos de palmarés, es uno de los jugadores más interesantes, no solo durante su carrera las últimas 2 décadas, sino posiblemente en la historia de la NBA. Es que hay jugadores que se encarga de guardar la historia y hay otros muchos que se encarga de guardar la memoria. Y creo que a nosotros este último apartado nos interesa especialmente porque son aquellos casos que, si bien hay que recalcar, Paul Pierce ha sido una estrella de la liga durante casi 2 décadas, pero a su manera y a su estilo. Insisto en que no responde al perfil clásico de, pero tiene mucho de ellas y recoge un poco de todas. Y eso lo engrandece precisamente. Exactamente. Han sido las formas las que han convertido a Paul Pierce en alguien especial durante toda su carrera. Y cuesta imaginarlo, por ejemplo, en una NBA actual, en la NBA de la analítica, la NBA del small ball, de la velocidad. Y al mismo tiempo cuesta imaginarlo en la época en la que le tocó vivir, porque es un jugador que podría jugar en las dos y, sin embargo, ninguna le parecía idónea. Paul Pierce ha sido... Pertenece más al anterior, Andrés. Sí, pero al mismo tiempo sí, te puedes imaginar a Pierce adaptándose al actual, porque es un jugador con las formas, la carga técnica sobre todo que tenía, el uso de los recursos, el uso de su cuerpo, de las fintas, de la media distancia, la mentalidad. Es un jugador especial. Y no es fácil, Andrés, abordar algo tan inmenso como, de repente, bueno, pues en menos de una hora vamos a tratar de abordar a Paul Pierce y cómo lo haces. Es decir, en estas primeras características que estabas exponiendo, al final, si pudiera ser, pues hombre, un poco a modo de corolario y de conclusión, qué detalles nos deja, muchos, ¿no? Pero qué perfil único de jugador ha demostrado ser. Pero sí creo que, por situar, si te parece, pues hacemos una cronología de cómo él ya de entrada, digamos, surge de una pequeña paradoja, porque él es de Oakland, California, y él es se cría y crece como aficionado total de los Lakers. De hecho, él es trasladado con su familia a muy temprana edad a Inglewood, donde se situaba el Forum, su casa en torno a los 20 kilómetros de donde los Lakers brillaban durante la década del Showtime. Y igual que el padre de Magic Johnson era de los Celtics, pues nos encontramos con que Paul Pierce inicialmente era eso y estaba condenado, o parecía serlo, a ser un Laker fan de toda la vida, o a jugar incluso en Los Ángeles Lakers. Él, bueno, después de 3 años en Kansas bajo el sello de Roy Williams, se declara elegible en un draft, Andrés, que recuerdas, abordamos en el monográfico de Nowitzki. Los Celtics se hacen con él en la posición número 10. Y él, para situarnos, su primera temporada es la misma que la de Jason Williams y la de Vince Carter. La temporada del cierre patronal de los 50 partidos, él llega a unos Celtics de absoluta reconstrucción. Dime, Andrés. No, decía que hay una anécdota curiosa en aquel draft de Paul Pierce llega tras brillar mucho en Kansas, y él mismo se esperaba, y su familia, se esperaba salir elegido antes. Paul Pierce fue escogido en el número 10, y cuentan el personal de los Celtics que aquel verano Paul Pierce se machacó mucho y que todas las sesiones, todas estaban bañadas de... Permanentemente Paul Pierce iba recitando los 9 nombres que fueron elegidos antes que él en el draft para recordarse a sí mismo por qué tenía que acabar siendo el mejor de todos ellos. Es un clásico también, ¿no? En los jugadores con carácter y con temperamento. Recordamos el 0 de Gilbert Arenas, por ejemplo, ¿no? Y él llega efectivamente a unos Celtics de absoluta reconstrucción y sobre todo eterna en aquella segunda mitad de los 90, que es la década maldita en la historia de la franquicia, más laureada en la historia de la NBA, y que, bueno, pues en aquella temporada, para hacernos una idea, pues, en fin, aquella segunda mitad de los 90, que vieron el cese de ML Carr. Es que cuando recordamos que ML Carr efectivamente estuvo al mando, dirigiendo el banquillo de los Celtics, Pues es alucinante, ¿no? Entregaron el proyecto a Rick Pitino, y por recordar un poco el contexto de aquellos Celtics que abrían con Kenny Anderson, Ron Mercer, Paul Pierce, Antoine Walker y Vitaly Potapenko. Yo tengo buena memoria de aquel primer Pierce, el Pierce novato, que era un jugador que la primera impresión que te llegaba de él desde pista era la de la vitalidad. Era un jugador rápido, fuerte, muy intenso, que desde el primer momento demuestra poder anotar, rebotear y defender, y que aún es pronto, pero ya insinúa tener un peso natural en los finales de partido, que es algo que le acompañará y que marca además toda su carrera. Su mentalidad es dominante desde el inicio, al menos en cuanto a su instinto. Y ya, de hecho, el propio Roy Williams en la universidad. Roy Williams es un enamorado de Paul Pierce, aparte de que fue su tutor durante varios años, pero está muy apegado a su figura, sobre todo a su carácter. Y Roy Williams contaba que a él lo que más le encantaba de Pierce es que era muy bueno en partidos normales, pero era devastador en los grandes partidos. A él le gustaban esos grandes partidos, y toda clase de reto era realmente especial para Pierce. Es inevitable, con el cambio de siglo, recordar un lejano y horrible incidente. Yo siempre he estado convencido, o al menos creo, que no marcó su carrera, que me parece además afortunado que no lo hiciera. No porque ya estuvo cerca de perder la vida, sino porque, oye, aquello ocurrió, él lo lleva dentro, forma parte de sí mismo, pero afortunadamente no ha sido un capítulo, un episodio tan recurrente. Es como si no hubiera pasado nada. Y si recordamos lo ocurrido, Andrés, en aquella noche, yo era uno de los capítulos que incluía en 101 historias NBA, bajo el título Noche de Perros, en aquella noche absurda de una fiesta en un local de Boston, en la que estuvo a punto de perder la vida, Andrés. Sí, fue un suceso bastante, bueno, se puede recordar con cierto dolor incluso, porque para Pierce fue duro aquel momento. Fue la noche del 25 de septiembre del año 2000, sí, en una discoteca, un club llamado Buzz Club en Boston, y Paul Pierce estaba en presencia de Tony Batty y de Derrick Batty, que era el hermano del jugador de los Celtics. Paul Pierce, según parece y según cuentan, bueno, pues estaba con varias chicas lo cual no parece que fue del agrado de alguna de las personas que estaba en aquel local. Y el suceso, el gran punto de inflexión, fue que Paul Pierce, en un momento en el que Tony Batty además se encontraba en el baño, Paul Pierce recibió 11 puñaladas en aquel local entre cara, cuello y espalda. La mayoría de ellas fueron superficiales y fueron reducidas por una chaqueta de cuero de gran volumen que llevaba en aquel momento Paul Pierce y sobre la cual luego ironizaba el propio Tony Batty. Pero hubo una que llegó a las 7 pulgadas y que atravesó el esternón y estuvo realmente muy, muy cerca. Tocó pulmón, Andrés. Gonzalo, de tocar tocó el corazón pulmón, incluso. Sí. De hecho, es que es un clásico, ¿no? De la noche, cuando efectivamente, bueno, tengo además aquí el texto de entonces, cuando todo esto arranca un poco, cuando Pierce entabla una cálida conversación con dos chicas, Keisha y Delmi, y el primo de Keisha, William Ragland, próximo a la escena, se sintió al parecer molesto de aquel encuentro y acto seguido intervino recriminando algo a Pierce. Bueno, lo habitual. Pasamos de las palabras a la bronca y hay un momento en que, pues como tú has dicho, en pocos segundos, Ragland y Pierce se enfrentan estallando la pelea, una reyerta que en un suspiro vio involucradas a un mínimo de 8 personas, entre ellas el alero de los Celtics, objetivo de los golpes. Uno de los amigos de Ragland, Trevor Watson, irrumpió por detrás de Pierce reventando una botella de cristal en su cabeza, provocándole múltiples cortes y la momentánea pérdida de la conciencia, quedando así a merced de las iras, como suele ocurrir en estos casos. Lo hablábamos antes incluso del programa, que el hospital estaba cerca. Es decir, se dan una serie de circunstancias que le salvan la vida. Hay un momento en que los hermanos Batty aprovechan el cordón en torno a la víctima, herida en un charco de sangre, es decir, se temían lo peor, y lo toman en brazos camino de la salida, mientras Pierce, al parecer, musitaba, preguntaba levemente si iba a vivir, si iba a seguir vivo. Y hay un momento en el hospital New England en el que es atendido de urgencia y cuando va en el ascensor ya en la camilla, hay un... Pierce, antes de la intervención, aún pudo pronunciar una última y reveladora súplica. Decía, levemente, tú imagínate, ¿no? Más allí que aquí. Dice, no han alcanzado mi brazo, ¿verdad? Es que me parece... Esto sí que me parece revelador. O sea, a Pierce le daba igual que le hubiesen dado en todos los sitios, pero si él considera que lo que más adora, su pasión y el juego y el arma letal son sus brazos, él preguntaba, oye, no, me han dado en todos los sitios, estoy acribillado, pero no en los brazos, ¿verdad? Me parece increíble, me parece que también revela cómo era Pierce. Sí, el subconsciente es el que acudía en aquel momento crítico en el que estaba luchando por su propia vida a defender lo que más quería, que era el baloncesto. A raíz de aquella circunstancia, Paul Pierce se tatuó en el brazo izquierdo una daga en honor, un poco maquiavélico, a las puñaladas, atravesando un balón de baloncesto en su antebrazo izquierdo. Eso representaba para él, según contaba el propio Paul Pierce, el baloncesto representa mi talento y mis bendiciones en esta vida, y la daga representa la maldición. Y si bien este tatuaje representa cómo de cerca estuve de perder la vida. Porque el baloncesto ha sido mi regalo, pero también ha sido mi maldición. Aludiendo a que el baloncesto le llevó a aquel trágico suceso en el que estuvo a punto de perder la vida. No, y cómo entendía él el baloncesto, que al final era algo así como su escenario de vida. Eso es. Bien y mal, ¿no? Que representaba un poco efectivamente todo aquello. Afortunadamente él salió vivo, lo superó, es lo que comentábamos un poco antes, que aquello se acabó allí, han sido mucho más los medios y la literatura quien ha incidido recordando aquello que el propio Paul Pierce, que indudablemente lo lleva dentro y esa fortaleza le acompañará el resto de su vida. Son tantos los partidos que podríamos recordar aquí, Andrés, que es imposible hacer un desfile de todos ellos, pero yo sí creo que año y medio después de lo que comentábamos, de su llegada a la NBA, tras un inicio desolador, 12 victorias, creo recordar, y 22 derrotas, se acaba la era Rick Pitino y entra, lo sustituye el respetable Jim O'Brien, que era su asistente, y que venía de ser su asistente también en Kentucky. Y hay que aludir rápidamente a un partido que es acabando la temporada de 2001, en el mes de marzo. Un partido en el Staples, entre dos mundos, entre los Lakers, vigentes campeones, que solo llevaban uno de los tres anillos que conforman aquella trilogía de principios de siglo, contra unos Celtics, que eran quintos del Atlantic, con 27 victorias. Los Lakers estaban en 42-21, los Celtics en 27-37. Aquella noche, en el Staples, pierden los Celtics, pero ni de paliza ni nada que se le parezca. Y un tal Paul Pierce se va a los 42 puntos con 13 de 19 en tiros de campo, 3 triples además, exhibiendo una exhibición de recursos absoluta, absoluta. ¿Por qué ha pasado aquel partido a la historia? Por lo ocurrido en el vestuario. Ganan los Lakers 112 a 107 y en el vestuario de los Lakers, ya pasado un poco todo el desfile de periodistas postpartido, de prensa, etcétera, está Steve Bulpet, el reportero, el cronista del Boston Herald, sí. Bueno, anotando sus cositas allí en la libreta, cuando Shaq lo ve a solas y le señala la libreta y le dice: Paul Pierce, ¿perdón? Sí, sí, anota esto. Mi nombre es Shaquille O'Neal y Paul Pierce is the motherfucker truth. Cítame bien y no te dejes nada. Yo sabía que Pierce podía jugar bien, pero no que pudiera hacerlo de esta manera. Paul Pierce es la verdad. Paul Pierce is the truth. Y así lo recoge Bulpet. Y ojo, en aquella noche, tú fíjate la sensación que le quedó a Shaq de Paul Pierce cuando Antoine Walker, su compañero, se había ido a los 23 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias. De las gestaciones y bautizos de sobrenombres, esta es de las más hermosas. Sí. No sé, es decir, yo creo que es insuperable el caso de Fred Stabley y Magic Johnson. El caso de Chosen One para LeBron James es mucho más, es el nacimiento de algo de manera mucho más orgánica. Es decir, aquello se establece sobre una mesa y lo plasmamos en una portada legendaria en Sports Illustrated. Pero aquello es que ni siquiera Bulpet se da cuenta de lo que le acaba de hacer Shaquille, porque al día siguiente su artículo llevaba como titular Pierce is true. Pierce es verdadero, ni siquiera él se había dado cuenta. El resto de la NBA, incluido Paul Pierce, sí. Y por cierto, Bulpet pedía perdón a Shaq por omitir la palabra malsonante que yo he citado aquí, porque creo que no tiene una traducción como es, tal, está y que muy suene al caso como fue pronunciada. Perdón. Viene muy al caso también porque así era Shaq. Y aquel ejercicio de sinceridad de el mejor jugador del planeta, el jugador más dominante. Totalmente. En aquella época, con gran diferencia, que era Shaquille O'Neal. Que no lo había hecho con ningún otro. Exactamente. Y de pronto, fíjate lo que despertó Pierce en Shaq aquella noche. Tras ver a un pipiolo exhibirse en su propia cancha, sí. Pues ese ejercicio de sinceridad y de honestidad dijo mucho y creó ese bautizo a la gran carrera de Paul Pierce que estaba por llegar, aunque sí podemos considerar aquel como el primer gran punto de inflexión, al menos desde un punto de vista mediático, de la carrera de Paul Pierce. En 2002, Andrés, hay un revival inmediato de los Celtics, ¿no? Que se meten en playoffs por primera vez en 7 años y de hecho alcanzan de pronto en aquel este también, sí. De alfombra rota y con oportunidades para todos. Que creo que aprovecha mejor que nadie pues el mejor equipo en aquel tramo final que son los Nets de Jason Kidd durante 2 temporadas consecutivas, pero alcanza las finales del Este por primera vez desde el año 88, o sea, cuando morían los Celtics de Larry Bird. Ellos habían empatado la serie ganando en Nueva Jersey el segundo partido, y en el tercer partido, ya en el Garden, estalla el Pierce que estará también por venir en playoffs, ¿no? Anota 28 puntos, 19 de ellos en aquel último cuarto para remontar 21 puntos a los Nets y hacerse con aquel partido por 94-90. Es un partido que simboliza mucho a Pierce, porque no fue un partido, una noche especialmente grande desde un punto de vista numérico. Alguien acude al box score y se encuentra con un 8 de 21, 0 de 5 triples, pero sí que simboliza el enorme tonelaje en marcadores apretados y en el peso final de cada partido. Las sensaciones, lo que hemos insistido, revelado al principio, de que no es un jugador que te vaya a marcar desde un punto de vista estadístico, desde un punto de vista frío, pero el baloncesto es un deporte caliente y Pierce ha sido un jugador caliente en los momentos claves. Aquel partido los Celtics llegan a perder por 26 puntos en el tercer cuarto, es un atropello en toda regla, y sin embargo hay una conversación entre Antoine Walker y Paul Pierce sentados en el banquillo tras estar siendo fulminados por los Nets, en la que Walker le dice: Paul, vamos a levantar esto. Y Paul Pierce se levanta de aquel banquillo y en el último cuarto, como bien has apuntado, anota 19 puntos. Los Celtics son capaces de ganar ese partido y dejan un momento para la historia. Fue la mayor remontada de la historia de los playoffs. Pierden los tres siguientes, y de hecho el año siguiente, ya en 2003, Ellos caen en las semifinales del Este con el mismo duelo contra los Nets y lo hacen por 4-0, demostrando que aquel repunte fue un espejismo y lo fue gracias a la pareja. En aquel mayo de 2003, una vez ellos caen barridos 4-0 por los Nets, llega Danny Ainge. Llega Danny Ainge a la dirección deportiva que mantiene hoy en día, en lugar de Chris Wallace. Y ya comienzan a sonar desde su llegada rumores de traspaso que no le abandonarían del todo, si me apuras, hasta el verano de 2007. La temporada de 2006, Andrés, poco antes tiene lugar la extensión de contrato, 3 años por casi 60 millones de dólares. Ve al Pierce más anotador porque no cabe ni hay más remedio. Y de hecho, en aquel mes de marzo de 2006... Pierce alcanza los 8 partidos seguidos anotando más de 30 puntos. El 7 de marzo anota 31 puntos a los Wizards, 7 de ellos en la prórroga, incluyendo una canasta ganadora. La noche siguiente ante los Sixers se va a los 31, con un final alucinante que incluye un desfile de canastones y un game winner desde el triple, en una serie de 13 de 14 partidos en los que Pierce se va a más de 30 puntos, incluyendo uno de 50 frente a los Cavaliers. Era la mejor serie anotadora de un jugador en la historia de los Celtics. Y según estamos contando esto, a mí me viene un poco a la cabeza aquel perfil de la primera etapa de Pierce en los Celtics. Indudablemente, la carrera de Pierce, si la teñimos de verde, que lo es, tiene dos partes. Y ahora veremos dónde está el Ecuador, que es bastante evidente. Pero sí, de aquella primera etapa, a mí me viene a la cabeza un jugador devastador desde la media distancia, un jugador rápido que necesitaba muy poca carga técnica para anotar sus puntos, era absolutamente autónomo a la hora de anotar, era devastador, insisto, en la mid-range. Por eso te comentaba al principio que por aquel entonces no era tan zona prohibida como es ahora y sí, que Pierce encaja y es muy coherente, siempre lo ha sido, pero es muy coherente con aquella... durísima política de bloques de principios de siglo, etcétera, ¿no? Pero claro, los resultados en el equipo no se ven porque los resultados son de hecho muy decepcionantes, Andrés. Era, en cierto modo, a mí me gusta compararlo, son escenarios distintos, pero Kobe Bryant en los Lakers juega a ser un superhéroe durante aquel tramo de la década, pero yo creo que hay un matiz que le hace diferente y que compartía con Pierce, y es que eran superhéroes que no tenían nada que salvar. Comparte muchas más cosas de las que Pierce ha reconocido en vida, como de hecho luego comentaremos, ¿no? Pero sí es cierto, es decir, que como equipo el resultado de aquella explosión anotadora en solitario de Pierce, no, que no va a ningún sitio, que pone fin a 4 años seguidos en playoffs. Y la siguiente temporada, Andrés, va a ser incluso peor. De hecho, por primera vez se entromete en su carrera una lesión, se pierde casi la mitad del curso. Y el motivo de la lesión era algo bastante coherente con lo ocurrido entonces, pero su pie izquierdo cae y se fractura por estrés. Sí. Y los Celtics firman, de hecho, una de las peores temporadas de su historia, incluyendo 18 derrotas seguidas. Terminan la temporada con 24 victorias y 58 derrotas y terminan ocupando la 29ª posición de 30. Solamente son peores aquel año los Grizzlies. Y así llegamos a aquel final de temporada en 2007, en que los Celtics, bueno, pues parecían haberse resignado a cuáles eran sus opciones en el draft, un draft en el que sonaban con tanta fuerza, que venían a dominarlo, un tal Greg Oden y Kevin Durant. Eso es. Pero Pierce, reflexionando un poco en solitario, en octubre, creo recordar, cumplía 30 años, no había superado aún la salida de su compañero y amigo Antoine Walker, y recuerdo unas declaraciones suyas en marzo, demoledoras, en las que decía, bueno, pues otro año más que se me ha ido, otro año que no pisamos los playoffs, otro año que no siento reconocido todo lo que hago, soy el clásico ejemplo de gran jugador en un mal equipo, y algo así apesta. Y aquella temporada desastrosa deja detalles, es decir, él se había comprometido a contribuir al desarrollo de los jugadores jóvenes, jugadores como Tony Allen, Kendrick Perkins, Leon Poe, Rayon Rondo, y al parecer, por lo ocurrido después, da muy buen resultado. Él había llegado a jugar lesionado y es cuando, con toda lógica, se despiertan más dudas que nunca, porque él, pese a haber firmado el verano anterior una extensión por 3 años, no había ninguna seguridad de que continuara. Él Añadía, quiero ver qué pasa este verano, no hablo ya de meternos en playoffs, sino de llegar muy adentro. Y ponía como ejemplo a los Pistons, que eran un contender permanente. Además, Pierce, recuerdo perfectamente cómo él se sentía molesto, Andrés, no solamente con su situación en los Celtics, sino con el trato que, según él, le dispensaba la propia NBA. No aparecía en ninguna promo Paul Pierce. En aquella temporada de 2007, únicamente 6 equipos no aparecen en televisión nacional, y uno de ellos son los Celtics. Para que veamos la situación que atravesaban los verdes entonces. Con el añadido, además, de que son los Celtics. Claro, y él hay un momento en que dice, mira, solo quiero ganar. Pero no daba por seguro nada. Es un mensaje a la gerencia, especialmente a Danny Ainge, haz algo, hasta aquí he llegado. Y fíjate lo que es un poco la panorámica, porque las piezas disponibles aquel verano, aparte de Garnett, una de ellas, Andrés, era Pau Gasol. Si los Grizzlies se hacían con Greg Oden en el draft, Pau Gasol muy posiblemente fuese, y estaba de hecho en la órbita de los Celtics, Jermaine O'Neal, Carlos Boozer, que tenía muy mala fama porque estaba permanentemente lesionado. Y de hecho en invierno estuvo muy cerca de producirse un Al Jefferson por Allen Iverson, cuando aún era jugador de los Sixers. En definitiva, el riesgo de salida era real y había que hacer algo, Andrés. El riesgo era máximo. Fue el punto crítico quizás de la carrera de Paul Pierce con los Celtics, aunque luego, posteriormente, Doc Rivers siempre se encargó de recordar que lo que más admiraba de Paul Pierce fue su implicación. Lo has comentado bien, pero creo que hay que insistir en esto. Es decir, Paul Pierce estuvo comprometido al 200% totalmente con una franquicia que no le acompañaba. Y en ese sentido, eso hay que destacarlo porque no fue una etapa fácil y no fue una etapa corta. En ese sentido, el verano de 2007 genera un punto de inflexión inmediato en base a dos movimientos. Uno de ellos lleva a Kevin Garnett a los Boston Celtics y el otro de ellos, en la noche del draft, lleva a Ray Allen a los Boston Celtics. De pronto, los Celtics, que venían de ganar 24 partidos y de la racha terrorífica que has comentado tú antes, se hacían con dos jugadores de primer nivel a los que unir a Paul Pierce. Y de pronto, Gonzalo, emerge un contender en la conferencia este y emerge un auténtico y salvaje candidato al anillo de la NBA. Si tú pides ayuda, la verdad es que la que él recibe aquel verano... No está mal. No está mal. Era insuperable, efectivamente. Y él declara una ilusión candente por la llegada de Ray Allen y Kevin Garnett. Ese es el Ecuador aquel verano, es el Ecuador de su carrera, el segmento que corta efectivamente su carrera en dos. Él se pone las pilas como nunca, siempre lo había hecho, pero rebaja su peso al de sus años en college, lo deja en 107 kilos... Y pues efectivamente nace desde el minuto uno un aspirante total. Aquello encaja perfectamente como un guante desde el minuto uno. Y él, personalmente, en términos de perfil deportivo, cuando se reduce su carga de ataque, puede concentrar más energías al otro lado, atrás. Es decir, desciende su anotación y repunta tanto su contención atrás como su porcentaje de tiro. Todo puede hacerlo de otra manera y no la desesperada. Y él, Andrés, así lo recuerdo, recordamos, porque tenemos muy fresco aquel equipo en la memoria, pero él es el corazón y puñal del mejor pulso posicional de aquella NBA, los Boston Celtics. De pronto y de repente nacen como proyectos que alguna vez lo hemos mencionado de ingeniería inmediata, es el ejemplo perfecto. Sí, es el ejemplo más claro y no es sencillo porque el propio Pierce reconocía más tarde las dudas generadas en torno a ese tipo de proyectos que siempre suelen llevar asociado pues una exigencia de tiempo para que todas las piezas encajen. Sí. Pero Garnett es mucho más impulsivo y cuando se le ha reseñado aquel tema, él lo que siempre decía es de que cuando yo llegué allí es como si hubiésemos estado jugando 20 años juntos. Y el inicio de temporada de aquellos Celtics, yo lo recuerdo, porque el inicio especialmente defensivo de aquellos Celtics era una auténtica trituradora, comandada por Kevin Garnett Y el ejercicio de adaptabilidad de Paul Pierce, que es otra de las grandes señas de su carrera, ser capaz de ocupar diferentes roles sin hacer ningún tipo de aspavientos. ¿Qué necesita el equipo? Eso es lo que yo voy a dar. Y el ejercicio de las tres estrellas, cómo fueron capaces de delegar funciones, de cada uno asumir su propio rol, en ese momento nace un equipo salvaje, un equipo que va a coronar el Everest a final de temporada. Y de manera directa, estoy recordando el precioso video homenaje que lanza The Players Tribune para homenajear a Pierce. Hay un momento al principio en que, como no, Kevin Garnett, que es la cosa más teatral y maravillosa del mundo, decía, pensaba que yo estaba por encima del cielo hasta que lo vi. Y dije, ok, esto es lo que es una bestia, ¿no? En línea recta, Andrés, los Celtics, sí. La temporada que firman, tengo que reconocerte que esta semana, una de las jornadas que terminaba, lo que estamos viendo, lógicamente los playoffs, ya metidos en semifinales de conferencia, me revisé aquel séptimo partido de las finales del Este, porque es un clásico alucinante que yo recomendaría a todo el mundo. Hablando de Paul Pierce, primero porque Pierce fue en la primera etapa de LeBron James en los Cavaliers. Es decir, es todo tan revelador de lo que ocurría. Entonces, en aquel séptimo partido en el Garden, Pierce se va a los 41 puntos, James se va a los 45, y sabías que los Celtics no iban a perder. Es decir, el partido que hace James, que insisto, es muy solidario con aquella etapa de, bueno, pues en solitario, un jugador extraordinario, pero que iba a darse contra un bloque que no tenía nada que hacer. De hecho, para mí ya fue un gran mérito que los Cavaliers ganaran sus partidos en casa, igual que hicieron los Celtics, y se midieran y les llevaran a los Celtics aquel séptimo partido. Que quiero recordar, hay un momento en que los Cavs se ponen a dos, pero Pierce no iba a dejar. Pierce va a 13 de 23, a 4 de 6 triples, a 11 de 12 tiros libres, firma un más 10 en sus minutos en pista. Y efectivamente Pierce representa el primer calvario de LeBron James hasta su salida a Miami, cuando ellos ya pueden derrotarles en 2011, etc. Y los Celtics, después de deshacerse de los Cavaliers, vuelven a verse con los Pistons y nos encontramos nuevamente con unas finales, un revival, porque hablábamos de Pau Gasol, pero aquel 1 de enero, aquel 1 de febrero de 2008, los Lakers se hacen con Pau, que encaja a la perfección como un guante. Qué manera de encajar en un sistema táctico y sobre todo en la compañía de Kobe Bryant. Y se ven en las finales. Y cuando arrancan las finales, que estamos encantados de reverdecer el gran clásico de la NBA como es un Celtics-Lakers, pues en aquel primer partido, Andrés, tiene lugar uno de los escenones pues más gloriosos, que ahora lo ves y es inevitable verlo con una sonrisa, porque te da a entender también quién era Paul Pierce en términos de astucia. Sí, porque en aquel primer partido de las finales, el 5 de junio de 2008, Paul Pierce se lesionó en el tercer cuarto, tuvo una mala caída, fue un encontronazo con Kendrick Perkins, sí. Y rápidamente se llevó la mano a la pierna, no podía andar. Hay una escena además que es dramática totalmente, porque acuden Tony Allen, sí, y Brian Scalabrine y se lo llevan en brazos. Se lo llevan en brazos y lo siguiente que vemos es a Pierce en silla de ruedas tapándose la cara. Recuerdo además en aquella escena del túnel a Jeff Twiss, el PR de los Celtics, cerrando una portezuela de un cuadro eléctrico. Por el túnel va toda la plana mayor, incluido Ainge. De verdad es que parece una escena de Ben-Hur. Sí. Y no pasa un minuto, Andrés, es que vuelve un minuto después. Es que cuando lo vimos alucinamos. Pero de verdad, cuando revisas un poco lo ocurrido, porque es cierto, a mitad de tercer cuarto, en aquel flotter de Bryant que acaba dentro, que pone el más 4 de los Lakers en Boston, en aquel estreno, él cae al suelo por un golpe con Perkins. Oye, y es que verdaderamente crees que hay un esguince de rodilla con toda la naturalidad del mundo. Además, le engancha por el lateral. Vuelve un minuto después, con empate 62. Y hay un tiempo muerto de Rivers, en el que, quiero recordar, dice nothing can stop us, nada nos puede parar. Y Pierce, que había tenido una primera parte muy discretita de 3 puntos, con un 1 de 4, Antes de caer al suelo lesionado, en aquel tercer cuarto, se había ido a los 8 puntos con 3 de 3, es decir, ya se había enchufado. Y cuando vuelve a pista, con el Garden lógicamente incendiado, anota otros 11 para un total de 22 con un más 10 y la victoria de Boston por 98-88. Era el estreno y ya parecía que el duelo psicológico corría a favor de los Celtics. Yo recuerdo perfectamente la vuelta de Paul Pierce, en el momento en que se marcha, que tú has citado con la silla de ruedas y todo el mundo se teme lo peor automáticamente, pero cuando Paul Pierce sale, no, es una cosa, es como un gladiador, claro. es como un el mayor de los boxeadores saliendo al ring. El Garden está absolutamente enloquecido. Es un punto de inflexión, lo reconocía Garnett después del partido, nos ha cambiado el partido, nos ha rejuvenecido, nos ha dado vida. Totalmente. Cuando sale Paul Pierce, los dos triples consecutivos que anota, además, para más inri, en aquel momento se sabe que los Celtics van a ganar ese partido, porque la batalla psicológica y el duelo se ha desnivelado en parte por una situación que nacía de un problema, pero que Paul Pierce acabó convirtiendo en una bendición. Él se va a los 28 en el segundo partido, sufre una noche pésima en el tercero, ya en Los Ángeles, y se va a los 20 en el decisivo, a mi modo de ver, cuarto partido, que adelantaba a los Celtics 3-1. El quinto lo ganan los Lakers y Pierce se va a los 38 puntos. Y ya en el sexto, en aquella noche que duró muy poco, que era la gran fiesta que se ha podido pegar el Garden en lo que llevamos de siglo, la mayor de todas, solo requieren de él 17 puntos en aquel sexto partido y pues se ponía fin a 22 años de vacío verde. Rondo to Pierce. Pierce for three. Celtics back up by one. And Pierce returning with some energy. Puts it in. Back to back three pointers for Paul Pierce. After a 22-year absence, the Boston Celtics are NBA champions once again. We look at Paul Pierce differently now that he's won the championship. The MVP of the 2008 NBA Finals is Paul Pierce. How good has Paul Pierce been in these finals? On both ends of the floor, he has put this team on his back. De aquel momento, fíjate, Andrés, es estremecedor todavía. Es emocionante, ¿verdad? Totalmente. Y de aquel momento al pasado domingo que comentábamos, pasan 9 largos años y, sin embargo, aquella ha sido la cima de Paul Pierce. Pierce toca el cielo aquella noche, que, insisto, ponía fin a la era más prolongada de vacío en la franquicia por excelencia en esto de los títulos NBA como eran los Celtics. Me viene un poco a la memoria cuando le preguntan si considera Kobe Bryant el mejor jugador del mundo. Pierce, que no regalaba ningún guiño, dice, no creo que lo sea, yo soy el mejor jugador del mundo. Hay una línea que separa tener confianza de ser engreído. Y yo no cruzo esa línea, pero tengo mucha confianza en mí mismo. Pierce tiene mucho, absolutamente, esto de la línea de confianza y engreimiento. Pierce sabe muy bien manejar todo esto. De hecho, recuerdo el otro día, Spears en un artículo decía, Pierce ha sido uno de los tipos más competitivos, seguros, calculadores y presumidos, Koki utilizaba, en la historia de la NBA. Y estoy completamente de acuerdo, Andrés. Sí, sin duda. Tienes que creerte el mejor para poder... Exactamente, era una parte... importante, además de su personalidad, y es lo que le hacía realmente especial en un equipo que quizás no se recuerda con la justicia que debería, pero aquellos Celtics de 2008, no ya desde un punto de vista de ser un equipo campeón con todo el tributo que ello merece, sino aquellos Celtics empiezan a adaptarse a un baloncesto diferente. Son un equipo muy muy duro, pero al mismo tiempo son un equipo que practica small ball, un equipo que tiene a Garnett quizás en su momento más álgido defensivamente de su carrera. Yo te confieso, de hecho, que en aquel equipo creo que Kevin Garnett tenía un peso específico mayor a cualquier otro, pero al mismo tiempo el alma y corazón en los momentos clave era Paul Pierce. Y aquel... Es lo que hemos comentado antes, Andrés. Cuando tú veías el juego posicional de los Celtics, sabías que quien verdaderamente lo descifraba. De hecho, el playmaking de Pierce se puede ver incluso más, o mucho más, en la siguiente temporada. Cuyo comienzo me viene a la cabeza precisamente porque cuando vimos llorar a Pierce, llorar de verdad, es cuando emocionado recibe el anillo y ve alzarse y ascender al techo del Garden la bandera con el 17º título. Él aquella temporada lidera otra vez, como no, la anotación del equipo, de los Celtics, lo juega todo salvo un partido y acaba siendo incluido en el segundo equipo de la temporada. La única vez en su carrera que logró tocar algo así. Pero aquel equipo que ve la lesión de Kevin Garnett tiene un límite. De hecho, la lesión que toca aquel último tercio de temporada, ellos caen finalmente contra los Magic en 7 partidos. Y es cuando efectivamente vemos un poco el playmaking que comentábamos de Paul Pierce. Aquellos años posteriores al anillo, su lectura de juego fue siempre sensacional, sí. Pero las circunstancias empezaban a obligar a un Pierce que, además de ser el puñal anotador, demostraba con creces su condición all around. La evolución es uno de los síntomas más claros en la carrera de Paul Pierce en todas sus fases. Es lo que le hacía un jugador adaptable a la década anterior, adaptable a esta década, adaptable a cualquier época, porque sí. Él era un jugador con una baraja de argumentos lo suficientemente grande, notoria como para hacerse sitio. Sí es cierto que con el paso de los años, con el paso de su madurez, Paul Pierce se va convirtiendo en... y te voy a coger prestado el concepto porque me gustó mucho cuando lo definiste la noche que se retiraba. Un jugador barroco, un alero barroco, porque sí es cierto que Paul Pierce acaba alcanzando esa dimensión y le va gustando esa dimensión, porque al mismo tiempo de que él va dando pasos hacia ese jugador con una carga técnica mucho más pesada, mucho más notoria, pues sí es cierto que él parece disfrutarlo también. Hombre, te lo agradezco, Andrés, básicamente porque sí, lo calificaba un poco como adiós al último alero barroco. Y bueno, hubo gente que me preguntó por ello. Esto viene de una pieza de hace unos años que titulaba Sudan los cañones, gotas de plomo, para distinguir dos categorías, los anotadores ligeros, como Carmelo Anthony, Kevin Durant o Stephen Curry, de los anotadores pesados, como Brandon Roy, Dwayne Wade, Kobe Bryant, Kyrie Irving y Paul Pierce. En el caso de Pierce, todo esto está relacionado con la noción de carga técnica. Y Pierce es un jugador que llegó a... ha visitado, digamos, las dos categorías. Esa primera etapa necesita muy poco para anotar, sí. Que era cuando efectivamente como mid-ranger era tremendo. Pero lógicamente cuando el cuerpo y cuando el físico ya no acompaña, él necesitaba, casi como ritual, de un preámbulo enorme de recursos técnicos. Y él exhibe una carga técnica ascendente, contraria a la carga técnica declinante, que fue, por ejemplo, la que tuvo que experimentar Dražen Petrović, ¿no? Que tuvo que borrar absolutamente todos aquellos ornamentos que en la NBA no valían. En el caso de Pierce ha sido efectivamente, y especialmente en el posterior, pues al anillo de 2008, un jugador que me parecía que para sumar 2 puntos necesitaba una cantidad de recursos enorme. Bryant sabe perfectamente de qué va eso, el propio Kyrie Irving. Pero esa despedida y esa condición de alero barroco sí venía un poco por ahí, porque ya le veías incluso con aquella última noche, ¿no? Sus 6 puntos en 22 minutos, y decías, ay, Pierce ya pertenece a otra época. Decíamos un poco del playmaking y que la temporada en la que los Celtics podían optar a repetir ven la trágica lesión de Kevin Garnett, y sin Garnett era prácticamente impensable, las cosas como son. De hecho, aprovechan los Magic para colarse después de deshacerse, a mi modo de ver, por sorpresa, de los Cavs, que eran favoritos, para medirse a los Lakers al otro lado. Y ya en la temporada 2009-2010, bueno, pues Pierce se puede permitir el premio de anotarse el concurso de triples del All-Star, disputado en aquel gigantesco Cowboys Stadium de Dallas el domingo. Y la noche anterior, efectivamente, él, bueno, pues demuestra que también tiene mano para esto, aunque no corriese el reloj o te jugases el partido con el rival, ¿no? Y en aquella primera ronda contra los Heat, que bueno, yo tengo la inmensa suerte de poder presenciar en vivo, sella el 3-0 con un game winner en Miami al más puro estilo Pierce, emparejado con Dorrell Wright, a los 8 metros desde la frontal, bota, yo-yo, hasta que al final agota el crono para un frontal de 6 metros. Se deshacen de los Cavs otra vez en 6, en aquel, bueno, es el final de la primera etapa de LeBron James en los Cavs. Estaba allí presente cuando se arranca la camiseta y aquello significaba algo. Y de los Magic en las finales del Este en 6. No podré olvidar aquella noche, Andrés, cuando salí del Garden y camino de South Station. De hecho, grabé unas imágenes en las que Boston era increíble. Boston estaba de fiesta. Sí, totalmente. Volvían a visitar las finales. Finales en las que los partidos en Boston sí estoy presente y posiblemente de mis años allí, pues uno de los tres mejores momentos es cuando ves al Garden cantar Beat LA. No hay nada como eso, Andrés. Yo lo había visto de chaval lo que ocurría en el Boston Garden en los años 80, Beat LA, pero cuando estás allí presente es una cosa alucinante, Andrés. Ellos vuelven a Los Ángeles con un 3-2 a favor. Pierden los dos siguientes, pierden el sexto y el séptimo partido, y aquí hay que mencionar, lógicamente, hablas con cualquier aficionado Celtic y te dirá, es que se nos lesionó Kendrick Perkins. Pues sí, en sí. Aquella segunda parte ellos disfrutan de un más 13 en el marcador y no acaban de cerrar. Por cierto, aquella segunda parte y aquel séptimo partido es, y para mí sigue siendo, la cima en la carrera de un tal Pau Gasol. Totalmente. 19 puntos y 10 rebotes, que no son los números, sino en una noche horrorosa, hay que recordar, de Kobe Bryant, 8 de 24, aunque es absurdo porque ellos estaban allí, porque Kobe Bryant los había liderado a aquellas finales y aquel séptimo partido. Y los Celtics se tienen que endilgar aquella noche, Andrés, y olvidar la posibilidad de un segundo anillo. Eran sus segundas finales en 3 años. Fue una noche de trincheras absoluta. Absoluta, un baloncesto bélico total. Quizás el punto álgido, bueno, pues quizás de Pau Gasol, como bien has comentado, pero todo, hay que tener en cuenta que aquellos Celtics vivían bajo un plan mega exhaustivo de defensa ante Kobe Bryant, que funcionó y quizás fue lo que abrió paso a la cumbre. Desde un punto de vista emocional de Pau Gasol, por cómo fue capaz de sobreponerse a todas aquellas circunstancias y ser decisivo. Para los Celtics, digo, fue realmente duro porque lo tuvieron realmente muy cerca. Porque en aquel séptimo partido, los últimos minutos, era un caracruz absoluto, sabiendo que Bryant, además, no tenía su noche y se les escapó ganar la NBA en Los Ángeles, que para ellos hubiera sido absolutamente increíble. Absolutamente increíble. Pierce asusta a finales de junio ejerciendo su cláusula de salida, pero bueno, en 2 días él firmaría cuatro años por poco más de 60 millones. Y la temporada 2010-2011, en fin, yo recuerdo estar en el Madison durante una de aquellas noches en las que con 116-116 y agotando el crono con Amar'e Stoudemire delante, bueno, pues se marca un canastón. Y acaba saludando al Madison desde el centro de pista, como solía hacer Reggie Miller. Y eso era Paul Pierce. Le ponía muchísimo de todos los pabellones, pero el Madison le ponía especialmente. Barrer a los Knicks en aquella segunda ronda, ellos caen con los Heat del Big Three por 4-1 y parece, de hecho parecía el final anticipado ante ya la era de LeBron, fuese en Miami o fuese en Cleveland. Pero es la temporada siguiente, Andrés, cuando vuelve a haber un revival aún vivo, porque ellos cierran 4-2 en la temporada del cierre, de los 66 partidos, cierran 4-2 ante los Hawks, 4-3 ante los Sixers, una serie durísimo, dolorosa también, de plomo, napalm y demás, que cierran los Celtics en el Garden en el séptimo partido, y ante Miami en aquellas finales del Este, ellos en aquel quinto partido en Miami, Paul Pierce tiene su última acción frente a LeBron James y la aprovecha. Con un triple para el 90-86. Y qué arquetípica es la imagen de Paul Pierce volviendo, después del dagger, siempre volviendo al banquillo con una, bailando, con una sonrisa de auténtico killer en la cara. Es decir, ellos estuvieron y tocaron casi con los dedos sus terceras finales en la era Big Three. Claro, luego tiene lugar aquel sexto de LeBron James en Boston, hasta entonces su gran obra maestra, sí. Y cierran los Heat en el séptimo. No fueron buenos en términos numéricos aquellos playoffs para Pierce, estuvo excesivamente fallón, pero da igual, si a Pierce le dabas una oportunidad, lo mismo que con Bryant, sí. Él la aprovechaba. Nunca fue realmente un jugador numérico, un jugador que podamos destacar por eso. De hecho, estamos haciendo hincapié justamente en lo contrario. Era un jugador de sangre caliente al que utilizar y en el que confiar en los momentos calientes. Eso fue siempre lo que marcó la carrera de Paul Pierce. También, por supuesto, en estos años en los que los Celtics no son, por supuesto, los de 2008, van en un proceso decreciente, pero siguen dando esos coletazos competitivos. Para mí ese quinto partido que los Celtics arrancan, sí, en Miami con aquel momento icónico, porque es realmente icónico, el triple de Paul Pierce, bueno, pues quizá fue su último gran mensaje a la NBA como un proyecto que, insisto, fue realmente importante en la última década. Hay una última temporada que lamentablemente tenemos que admitir como testimonial, ya sin Rondo por la rotura de ligamentos, cuando vemos a un Pierce maduro y más all-around que nunca, con tres triples dobles, y ellos caen en primera ronda frente a los mejores Knicks de la década, caen en seis, y Pierce dice adiós a los Celtics. Es decir, la noche del draft de junio de 2013, Celtics y Nets acuerdan un traspaso, queda con Pierce, Garnett y Terry en Brooklyn, ya lo veíamos entonces, sí, un conglomerado de talento y millones, todo muy caduco, en los delirios y las ínfulas de Prokhorov. Pero para que aquello fuera posible, Pierce convenció a Garnett de inhibir su cláusula antitraspaso. Y bueno, en la presentación Pierce decía aquello de: hemos ganado dinero y premios y a estas alturas queremos un título. Brooklyn nos brinda esta oportunidad. Y verdaderamente lo creían entonces. Superó los 1.000 puntos por 15ª temporada consecutiva. Allí se reúne con Deron Williams, con Hugh Johnson, con Brook López, que en diciembre, si recuerdas, cayó lesionado, y vimos a un Pierce ya un poco más en la posición de cuatro. Él salió del banquillo un total de 7 veces, que era más del doble que los 15 años anteriores, 3. Y bueno, pues aquella primera ronda contra Toronto, vemos pues que Pierce cierra la puerta a Lowry con un tapón con la mano izquierda que mete a los Nets artificialmente, en segunda ronda frente a Miami. Él es el segundo anotador de aquel proyecto fallido, bueno, pues completamente artificial. Sí, aquel Frankenstein, en cierto modo. Muy Frankenstein, Andrés. Sí, es un equipo que no tiene soportes, no tiene cimientos, tiene muchos recursos en apariencia, pero cualquiera que pudiera haber visto la NBA durante aquellos años podía hacerse una idea de qué tipo de proyecto era ese y qué hizo precisamente especial a los Boston Celtics de 2008 y lo que comentábamos antes de cómo encajaron a la perfección desde el inicio. Eso no es lo habitual, y aquellos Nets fueron un cambio, un punto de inflexión para un jugador que era absolutamente verde, que sangraba verde, y quizás es una etapa más complicada. Disfrutamos mucho su año en los Wizards. No es que nos sorprendiera, pero sí que, bueno, él es titular, fue titular en 73 de 73 partidos, legó un 52,4% en triples en playoffs, y eran los últimos coletazos de un killer que ya se había insinuado con el 4-0 a los Raptors, pero en las semifinales del Este ante Atlanta, en aquel tercer partido. Hay un game winner de Paul Pierce con tres tíos encima, Schroeder, Bazemore y Korver, que les hace poner el 1-2, y así sonaba aquel milagro nuevamente de Pierce. Eso fue lo que duró la entrevista con Broussal, que dice, no, I call game, ¿no? En el quinto partido puso el 80-81 en Atlanta con un triple lateral. En el sexto se marca otro canastón que habría empatado, de no ser fuera de tiempo, habría empatado 94. Es decir, como decía y reconocía Paul Flannery entonces, es el héroe más improbable de esta edición de playoffs. Sí, en Washington no se le pidió que hiciera nada que no fuera él, Andrés. No, exactamente. Era un rol diferente, pero un rol que él aprovechaba perfectamente para dar los últimos coletazos de una carrera de asesino en esos momentos. Él disfrutaba con esos momentos y era un jugador que estaba hecho, desarrollado durante toda su carrera para brillar a su forma en los momentos clave de los partidos. Y que demostraba que aquello y aquel bautizo de Shaquille O'Neal era cierto. Era completamente cierto. Qué bien ha sonado su sobrenombre siempre entre los jugadores de la NBA. The truth. The truth. Paul Pierce is the truth. Long live the truth. The name that I created. The truth. Truth. Los números, Andrés, no le hacen justicia. Cuando tú ves y escuchas esto, que era el cierre de la pieza que le dedica The Players Tribune, te das cuenta de que efectivamente ha sido uno de los mejores. Su condición de closer es una de las mejores de la historia. Decía Garnett, es una de las bestias más serenas y no la más que he visto en mi vida. Y su hábitat ideal eran los playoffs. Cuando todo está hirviendo es cuando Paul Pierce, estando en pista, podía acabar contigo. Al margen de números, al margen de partidos, al margen de momentos, él era un animal de playoff y era un jugador que, por sus formas, por cuestiones puramente estilísticas, merece este reconocimiento y merece, sobre todo, guardarse un sitio en la memoria. Siempre recurrimos a este dicho, pero es realmente justo el hecho de señalar a los jugadores que te acaban conquistando y darles un hueco en la memoria. Es muy emocionante ver a Kevin Garnett, que compartió aquellas batallas con él, recordar y no tener apenas palabras para definir lo que fue su compañero, lo que fue su amigo y lo que fue su socio sobre la pista. Pero en ese sentido, recordar a Paul Pierce como The Truth, que es lo que hacían ellos, creo que es el más bello homenaje posible. Una de las cosas, podríamos estar mucho más tiempo, no ya sobrevolando una carrera cuyos dos últimos años, bueno, pues tienen, en fin, lo más testimonial y lo más simbólico es que se une, es una vuelta a casa, a Los Ángeles, con su pater también, un poco con un tutor, entrenador y amigo como Doc Rivers, que tiene un último momento que, como no, es su visita a Boston el 5 de febrero, con así aquellos últimos segundos que le da a Rivers dándole pista y con un triple con 12 segundos. Él se emociona allí con una ovación como para no emocionarse. Pero una de las cosas que a mí me quedan también de Paul Pierce después de casi dos décadas es su adaptación, su increíble adaptación al medio, mientras él seguía siendo fiel a sí mismo. Eso no lo pueden decir todos los jugadores, Andrés. Eso nunca cambió y al final también dice mucho de él el hecho de que los años finales se dedicase mucho más a los jóvenes. Él se catalogaba, se definía a sí mismo como el doctor Miyagi de los jóvenes, de los rookies, porque lo era. Se dedicó mucho a que ellos aprendiesen el oficio de ser jugador de la NBA, de ser competidor en la NBA, que es lo que fue durante dos décadas. La primera vez que le vi fue en el Isot Center, la primera vez que lo tuve enfrente. Recuerdo que salía de la sala de fisios, me llamaron la atención dos cosas. Primero, ese cuerpo palomo que ha gastado siempre, y su rostro y aquellos ojos que desprendían inteligencia, pero la parte más astuta de la inteligencia, y saber que efectivamente si negociabas con él era seguramente para perder. Hasta aquí ha llegado nuestro homenaje, Andrés, a Paul Pierce, un tipo y una figura que yo recomendaría una cosa, y es que aquellos chicos jóvenes que vayan a buscar sus números no encontrarán nada. A Paul Pierce hay que reconocerle donde mejor se ha sentido siempre, que es en la pista de baloncesto. Andrés, nos despedimos una semana más, les emplazamos a nuestros oyentes a una nueva edición la próxima semana de nuestro programa de baloncesto del mundo NBA, El Reverso. Muchas gracias, hasta entonces. Un saludo.